Empresas, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios 1302 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento hay una sensación térmica aquí, no aquí adentro del estudio, sino de la ventana para afuera, de 10 grados y medio. La temperatura anda más o menos igual porque la verdad que no hay mucho viento. Así que así estamos para arrancar este programa. Esta hora en Radio LED en la que vamos a hablar de negocios, de economía, algo de política, un poco de pymes, un poco de emprendedores, también de cuestiones relacionadas con la responsabilidad social empresaria, quizá algo de tecnología y mucho más en esta hora, en este Solo Negocios, un mediodía gris en la ciudad de Buenos Aires, pero ya sin lluvia, como nos venía acostumbrando los últimos días. Parece que en lo que queda de la semana, que arranca hoy, no va a llover, así que tranquilos, va a estar fresquito, pero sin lluvia. Le damos la bienvenida, saludamos a Belén, a nuestra operadora en esta mañana, y arrancamos con un picadito de noticias, mucho tribunales. Viste que estos días, tanta denuncia, tanta cosa, al final parecemos tenemos que especializarse en periodismo judicial más que en otra cosa, porque pasa casi todo lo que pasa, tiene alguna pata, en algunos casos muy fuerte, en otros más o menos, en tribunales. Hay mucha denuncia de corrupción. Vos ya sabés, lo habrás escuchado todo el tiempo. Bueno, el Papa escribió una carta hoy. Viste que el Papa cada vez que escribe algo relacionado con Argentina tiene un impacto importante acá. Bueno, escribió una carta que tiene que ver en ocasión con la fiesta de San Cayetano, que se va a celebrar, así se dice, el próximo 7 de agosto. Y le mandó una carta a Monseñor José María Aranceo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y lo saludó, bendiciones a todos los argentinos y más, pero además el Papa denunció que seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos. Así que el Papa está preocupado por la desocupación en la Argentina. Eso más allá de, obviamente, el impacto social que tiene, y mucho más en un contexto de San Cayetano, donde vos sabrás, largas colas de gente que van ahí a agradecer en muchos casos y a pedir en muchísimos otros cuestiones de trabajo, creyentes que van ahí al santo patrono de los temas laborales. Todos los 7 de agosto es tradicional las largas colas ahí en Liniers. Bueno, ahora en este contexto, que el Papa diga que está muy preocupado por los altos índices de desocupación en Argentina, después que el gobierno de Macri echó a mucha gente de la administración pública y de algunas empresas están, a pesar de que firmaron en su momento, ¿te acuerdas que firmaron los empresarios un acuerdo en casa de gobierno comprometiéndose a no despedir? Bueno, muchos de ellos no lo cumplieron y están suspendiendo y hasta despidiendo personal. Estamos hablando en el mundo en el mundo de las empresas, en el mundo privado. Bueno, además el Papa dijo que estaba en la carta manifestó una condena a los que viven de arriba, así escribió directamente el Papa, a los que viven de arriba. Así que Francisco, preocupado por la desocupación y condenado a los que viven de arriba. ¿Habrá respuesta? Marcos Peña, que últimamente le está contando al Papa, ¿saldrá a responderle algo a esto al Papa o quedará ahí? Veremos en las próximas horas. Bueno, la semana pasada hubo una noticia que involucraba judicialmente al ex gobernador Scioli. Tiene que ver con una causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ahora, la fiscal que tiene la causa, el fiscal que tiene la causa, que es Álvaro Garganta, investiga. Ahí hay unos 20 mil millones de pesos que no se sabe bien para dónde fueron. Dice el fiscal, o cree el fiscal, que habrían sido retirados en efectivo de las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires, tanto del Tesoro Provincial como del Banco de la Provincia, durante 2014 y 2015. El fiscal cree que se trata de un desvío de fondos que fueron directamente a bancar la campaña presidencial 2015 de Daniel Scioli, y lo definió como un saqueo de fondos públicos, el saqueo de fondos públicos más grande de la historia. Se calcula que esa representa más o menos el 10% del presupuesto anual que tiene la provincia. Habría sido distraído, destinado de forma non santa a financiar la campaña de Scioli. El ex gobernador todavía no habló al respecto. El que sí habló es el ex titular del Banco Provincia, Marangoni, ustedes recuerdan, que también tuvo algún paso para ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Marangoni justificó hoy en una nota radial que Esto era para pago de salarios. Este dinero, estos casi 20.000 millones de pesos, que no se sabe muy bien para dónde, para qué destino tuvieron. Bueno, dice Marangoni que eran para el pago de salarios. Un tema que ya tiene la justicia. Vamos a ver cómo sigue, porque la verdad que no es poco dinero. 20.000 millones de pesos, 10% del presupuesto de la provincia en un año. Es mucho dinero para distraer, para que pase por algún canal y no se sepa bien y no tenga justificativo dónde fueron esos fondos. Bueno, en el mundo periodístico, ya desde hace, te diría, por lo menos 2 meses, se habla de la famosa carta que Cristina le habría escrito a Lázaro Báez y que le había hecho entregar a uno de sus hijos. Se habla, la verdad que todos los que trabajamos en cuestiones periodísticas en algún momento de estos 2 meses la hemos intentado buscar. A mí me consta de una fuente a la que respeto mucho que esa carta finalmente existió. Tengo 2 fuentes que la vieron. La verdad que yo creo que esa carta existe. Lo que pasó ayer es que en el programa de La Nata se mostró esa carta. Una carta que habría escrito Cristina Lázaro. Aparentemente esto fue 10 días después de que lo detuvieron al empresario kirchnerista. Esto es lo que se dijo ayer en el programa de La Nata. Darien Álvarez, que es el secretario privado, que fue secretario privado de Néstor y que ahora es secretario privado de Cristina y que fue también secretario privado de Cristina cuando era presidenta, le habría dado a Leandro Báez esta carta para que se la haga llegar a su padre. La carta la mostraron allí en el programa de La Nata. Dice que, entre otras cosas, lo manda Báez, Cristina, supuestamente, a involucrar a empresarios como Calcaterra, que es el primo del presidente, y algunas otras cuestiones más que Cristina le dice más o menos cuál es la estrategia judicial que tiene que llevar en ese momento. Inmediatamente Cristina por Twitter salió a desmentir eso, que es absolutamente falso. Cito: falso de toda falsedad. Atribuir la carta a alguien sin la más mínima consulta. Se queja de que no la consultaron. Y dice: cero periodismo y un nuevo ataque y hostigamiento hacia mi persona por parte de este medio. Se refiere al programa de La Nata, obviamente. Y al grupo Clarín, me imagino. Basta de mentir. Todo debería tener un límite, dijo Cristina, minutos antes de que esta carta apareciera ayer en Periodismo para Todos, desmintiéndola. La verdad, existe la leyenda urbana, certeza para otros de que esta carta realmente existe. Ahora, yo la verdad nunca la vi, no sé qué dice, pero esto viene, insisto, tengo alguna fuente, por lo menos 3 que me dicen que existe realmente, confío mucho en ellas, así que tengo que darle el visto bueno, y 2 de ellos la vieron, o vieron una copia, con lo cual, bueno, ahí está, se mostró ayer en el programa de La Nata y Cristina salió rápidamente a desmentirlo. Mientras ocurría el programa de La Nata ayer, Cristina daba una entrevista en C5N, en el programa de Roberto Navarro. ¿Te acuerdas que ya había hablado por teléfono hace algunas semanas? Bueno, ahora fue una entrevista cara a cara que se hizo en el Instituto Patria. Bueno, ahí después de una semana muy agitada, donde vino Cristina, habló, defendió a Chávez, hizo algunas otras actuaciones ahí, habló con estudiantes y demás. Bueno, finalmente cerró su semana mediática con una entrevista con Roberto Navarro. Habló de tarifas, habló de inflación. Criticó a Macri, dijo que la inflación está más del doble de lo que se dice ahora. Dijo que desapareció el rol del Estado en políticas orientadas a los precios. Navarro en un momento le pidió que haga una autocrítica de su gestión en materia económica. Cristina pensó bastante, se puso el dedito acá en la pera, hizo como Mirta, lo digo, no lo digo. Buscó un poco, se ve que a la presidenta le cuesta esta cosa de la autocrítica. Y cuando tuvo que elegir alguna opción, dijo que no tuvieron demasiado contacto, o por lo menos el contacto que los empresarios, los altos empresarios, el establishment empresarial hubiera querido. Y dijo Cristina, la relación que ellos estaban acostumbrados a tener no se dio. Y eso es lo que ella ve como que puede haber sido, si querés, un debe dentro de su gestión. Obviamente que al hablar de autocrítica no habló de dólar, ni de inflación, ni de ninguna de las otras cuestiones que vos te podrás imaginar. También Navarro le preguntó sobre José López y los sobreprecios en la obra pública y Cristina dijo, comillas, no quise ni ver, solo vi las últimas escenas. Me imagino que hablaba del video, obviamente el famoso video de José López con los bolsos en el convento. Y siguió Cristina y sigo afirmando que eso tuvo que haber venido del sector empresario. Hablaba de la guita, obviamente. Hay que investigar a los empresarios, dijo, dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de José López. Mientras tanto, en este momento, ahora en Comodoro Py, como te dije hace un ratito, todo pasa por tribunales, está declarando la hermana Inés. Vos sabés que es una de las que le abre la puerta y le manotea los bolsos a López, y que primero dijeron que estaban durmiendo, después dijeron que no sabían nada, y después cuando apareció el video, aparece una de las monjitas agarrando los bolsos de José López en el convento. Bueno, este fue más o menos un resumen. Hay más noticias. Estaba leyendo recién en el diario La Nación que se está definiendo la venta de Citibank en Argentina, el negocio minorista de Citibank. Vos sabés que Citigroup a nivel internacional había anunciado que salía de la Argentina con el negocio de la banca minorista. Se va a quedar con el negocio grande para el Citi acá en la Argentina, que es todo lo que es el negocio corporativo, que es casi el 90% de sus ingresos pasan por el negocio corporativo y la relación que tiene Citi con las empresas en el país. O sea, la verdad se está desprendiendo de algo bastante, bastante chiquito para el negocio en sí. Pero bueno, todos aquellos que tienen cuentas con el Citibank individuales van a pasar a otro banco. ¿A qué banco? Bueno, hay 4 bancos que se están disputando quedarse con estas cuentas del Citi, que son cuentas, si querés, premium. Es un banco que está siempre asociado que tiene cuentas en empresas importantes. Suelen ser cuentas codiciadas de usuarios que gastan mucho con tarjeta. Con depósitos interesantes, empleados calificados, jóvenes profesionales, algunas pyme también. O sea, es una cartera codiciada. Bueno, detrás de la cartera minorista del Citi en Argentina están el Galicia, el Santander, el Macro y el BBVA francés. Esto informa La Nación en este momento en su portal de noticias. Y había un quinto grupo inversor que estaba encabezado por Juan Bruyú, que es el expresidente del Citi acá en Argentina hasta hace algunos años. Él encabezaba el quinto grupo. Bueno, se bajó ese grupo de Juan Bruyú y ahora quedaron Galicia, Santander, Macro y BBVA francés. Entre ellos va a salir el que se haga cargo, el que compre la cartera minorista del Citi en Argentina. Mañana viene Michael Corbat, que es el presidente mundial de Citi. Se va a reunir con Macri y se especula con que va a haber algún anuncio de inversión y demás, porque recordamos que Citi vende su banca minorista, pero se queda con toda la pata del segmento corporativo acá en Argentina, que como te decíamos, es el 90% de las ganancias acá en el país. Bueno, también revuelo porque hoy La Nación también publica que hay un laboratorio, el marplatense, en el cual Bill Gates invierte, pone plata. Es un laboratorio se llama Laboratorio Gion, produce conservantes para vacunas, hace toda una ingeniería, son bastante, bastante reconocidos a nivel mundial porque tienen la fabricación de un conservante que se aplica a vacunas, tanto para vacunas humanas como para vacunas de animales. Es algo fundamental. Sabés que la fundación de Bill Gates está muy abocada a desarrollar vacunas y a llevar la malaria, el SIDA y un montón de otras afecciones, sobre todo en África. Así que por eso invierten en esta empresa que les produce los conservantes para que esas vacunas lleguen en condiciones a los lugares donde está trabajando la fundación de Bill y Melinda Gates. Así que eso supo hoy la fundación de Bill Gates, el creador, el ideólogo de Microsoft, que ahora está abocado 100% a su fundación, invierte en un laboratorio marplatense. Bueno, amigos, tenemos una cuenta en Twitter, que es @solonegociosweb. Se ríe Belén porque me trabo, pero bueno, está bien. Una cuenta en Internet y una página en Twitter. Lo vamos a decir bien. www.solonegociosweb.com.ar. Esa es nuestra página en la red. Ahí en un rato vas a escuchar el audio de este programa, si querés nuevamente. Podés bajarlo para compartirlo por las redes sociales. Ver los links de los temas que tratamos en este mediodía en Radio LED. Y además, te podés comunicar con nosotros por medio de mensajes a nuestra cuenta de Twitter, que es @solonegociosweb. Vamos a escuchar una tanda, un poquito de música, y volvemos acá para hablar de negocios, de economía, de política, business en la radio. Ya volvemos. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.

se animan, buscan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. ¿Viste el lío que hay con el blanqueo? Bueno, en un ratito vamos a hacer una nota, te vamos a contar un poquito a ver qué tenés que hacer, porque, a ver, todos hablan, viste, los límites, 300 lucas, 800 mil pesos, te tenés que traer del exterior y qué sé yo. Ahora, si vos tenés un canuto de... Es mucha plata, ¿no? Pero ponele que tenga un canuto de 10 mil dólares en algún lado, en algún cajón de tu casa, ¿tenés que hacer blanqueo? ¿No tenés que hacer blanqueo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me vuelvo loco. Hay tiempo hasta marzo del año que viene. Pero te vamos a contar en un ratito acá, en Solo Negocios, qué conviene hacer. La verdad es que el mundo se está volviendo una cuestión cada vez más complicada con este tema de tener dinero no declarado y qué sé yo. Empieza a ver, no sé lo que va a surgir de un día para el otro, pero empieza a ver a cruzar muchas cuestiones. Esto ocupa mucho, me imagino, la atención de la gente que tiene mucho dinero. Pero también, ahí te vamos a contar un rato si vos tenés algún billetito para ahí guardado, si te conviene blanquearlo, si no te conviene blanquearlo, qué costo tiene. No tiene ningún costo en términos de dinero por el momento, pero digo, por ahí en términos impositivos o de declararlo, a ver qué costo tiene y qué costos no tiene. Te lo vamos a contar un ratito en Solo Negocios. Pero ahora vamos a hacer una nota de emprendedores, como bien decía nuestro separador. Viste que acá siempre hablamos de... Solemos hablar, porque yo tengo un poco de debilidad con emprendedores tecnológicos y demás. Vos habrás escuchado mucho acá en Solo Negocios que hablamos con mucho, viste, con la aplicación, con emprendedores tecnológicos. Pero a mí realmente me gusta hablar con emprendedores industriales. Gente que va todos los días a la fábrica, que abre el negocio, viste. Lo otro es muy valorable también. Es una industria sin humo la tecnología y está buenísimo y está bárbaro, pero después tenés el industrial, el que te labura, el que está todo el día. Vamos a hablar hoy con uno de ellos. Estamos hablando en comunicación con Fernando Colombo, que es el titular de Fercol, que es una empresa familiar argentina que se dedica desde hace muchos años a la elaboración y distribución de lubricantes. Nos vamos a meter en este mundo de una pyme argentina que fabrica lubricantes. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás vos? Dije, ¿correcto? ¿Es correcto esto lo que acabo de decir? Sí, es correcto. Somos una pyme familiar desde el año 82, que en realidad estamos funcionando. Al principio era mi nombre nada más, Fernando Colombo, y después pasó a llamarse Fercol Lubricantes, ¿no? Obviamente, CRL, en el 2004. Bien, bueno, uno dice lubricantes, por ahí todo lo que está relacionado con este mercado, y uno piensa en grandes marcas y demás. Contame cómo es la fabricación de lubricantes para una empresa argentina, en este caso una pyme. ¿A qué mercados van? ¿Qué productos tienen? Sí, cómo no. O sea, a ver, el lubricante es, diríamos, nosotros todas las fábricas de lubricantes del país, exceptuando Shell e YPF, que tienen su pozo de petróleo, sí. Lo demás partimos de la materia prima que ellos nos proporcionan. Obviamente, claro. Que es la base lubricante. Y lo que nosotros hacemos es aditivarla y dándole las diferentes performance que tiene cada producto y en sus diferentes packaging o medidas para llegar a diferentes usuarios, ¿no? Bien. Obviamente, esas empresas grandes, es un mercado raro porque el principal proveedor a su vez es tu principal competencia, ¿no? Porque después terminas, ellos también tienen sus lubricantes, YPF y las otras petroleras, terminas compitiendo con ellos. Exactamente, y además ellos tienen la boca de expendio natural que es la estación de servicio. Claro. ¿Y cómo competís entonces así con grandes como YPF y otras empresas? Bueno, ellos son grandes, ¿no? Pero como todo, con movimientos lentos, como todo elefante. Uno es un ratoncito, anda chiquito por abajo rápido, pero tenemos un movimiento más certero. ¿Quién es tu cliente, tu principal cliente? ¿Qué tipo de clientes tiene ustedes ahí en Fercol? Claro, tenemos lo que es la parte de transporte. O sea, generalmente son los usuarios directos, o sea, las personas que miran, diríamos, la performance del producto, es una cuestión costo-beneficio, pueden evaluarlo más certeramente tal vez que un usuario normal de un automóvil, ¿no? Claro. Nacimos como empresas para industrias. Después, poco a poco, también entraron otros canales que dejaron de trabajar solamente las estaciones de servicio con sus banderas de compañías grandes y empezaron a aparecer las estaciones blancas, lubricentros, talleres mecánicos, casas de repuestos, y se armaron muchos segmentos de diferente valía, ¿no?, para nosotros. Bien, ¿cómo están en este momento? Digamos, la verdad que cada vez que hablamos con todos los sectores, pero digamos, las vicisitudes que pasan por ahí el sector pyme son diferentes, obviamente, en cada sector, y mucho más con cuestiones que de la economía, digamos, que impactan en mayor o menor medida en algún sector o en otro. ¿Cómo está el sector en el que ustedes se desenvuelven en este momento? ¿Cómo podrías definir la situación para empresas del rubro tuyo, del tamaño más o menos de ustedes? Bueno, nosotros tenemos, a ver, como es, digamos, de público conocimiento, un barril de petróleo que de $100 ya está en 42. Claro. Ya descendió muchísimo. Entonces, bajó mucho, y eso impacta en todo el segmento, obviamente. Exactamente. Ahora bien, en el país, para que las empresas como YPF y Shell puedan seguir explorando y que puedan seguir invirtiendo, se les paga un barril de petróleo de $70. Entonces, indudablemente tienen un sobreprecio, o sea, un valor costo demasiado alto. Eso, el subsidio, el famoso subsidio que del gobierno a las petroleras. Uh-huh. O sea, es una transferencia, digamos, que hace para mantener la producción, como vos decías, se subsidia, por decirlo de alguna manera, ese precio. Ahí tenés un $30 más o menos en este momento de lo que cuesta el barril de petróleo. Exactamente. En el mundo. Ahora bien, todos esos productos que salen terminados, entre ellos la base lubricante, por supuesto tienen un valor más caro que lo que vale, por ejemplo, comprarlo afuera. Claro. Y en este momento, donde se liberó un poco lo que es la parte de economía, con sus ventajas, también tiene algunas que son desventajas, como por ejemplo el hecho de que sea tentador traer productos del exterior, ¿no es cierto? Hay que ver esto, cómo se va desarrollando, para que no entre, bueno, productos terminados, diríamos, cuando nosotros estamos pagando un sobreprecio en la base, para que no se caigan las grandes compañías, ¿no? ¿Eso ya está pasando eso? ¿Ustedes ven que algunas de las grandes petroleras están tratando de importar producto? ¿Eso está pasando ya o no? Sí, a ver, hay petroleras o hay marcas, en el caso de, por ejemplo, Total, ya se está trayendo sus bases de Francia, hay empresas, Action, está trayendo también bases directamente a Estados Unidos. O sea, hay algunos movimientos, diríamos, que traen ruido. Si bien todavía no se ve en el mercado, diríamos, una desazón general, diríamos, son los riesgos de este momento. Pero igual estamos, las pymes, en el caso nuestro, como vos bien la mencionabas, familiares, estamos acostumbrados a estos vaivenes, ¿no? Y de repente siempre tenemos algo para hacer o algo para intentar, y bueno, lo que siempre te da lástima es que estás trabajando siempre un poco más para ganar lo mismo, ¿no? Pero bueno, más esfuerzo para ganar lo mismo. Estamos hablando con Fernando Colombo, que es el dueño, el gerente general de Fercol SRL, que es la fabricante de lubricantes, una pyme argentina. Bueno, vos me decías esta situación, digamos, tienen un poco de cintura, me imagino, una empresa que tiene 30 años, ya pasó por varios momentos de crisis en Argentina, obviamente. ¿Hay algo que vos, desde el sector, te parezca importante? Imaginemos que del otro lado nos están escuchando, probablemente alguno esté escuchando, pero digo, algún funcionario que tenga poder de decisión, digamos, ¿vos qué pedirías? Digamos, mira, el sector mío necesita o va a necesitar en breve tal cosa, ¿qué sería? Regla clara. O sea, acá lo que tenemos es, esta es una república, diríamos desde lo político, y después pasa, por supuesto, a lo comercial, es fundacionalista. O sea, acá parecería como que cada vez que hay un cambio, un movimiento de gobiernos, y sí, estoy hablando sin ningún tipo de bandería política, por supuesto, ¿no? Sí, obvio, claro. Estamos hablando de que todo se refunda la república. Acá no hay nada, parecería como que nunca hay nada bueno anterior, ¿no? Que todo hay que hacerlo de vuelta. Y estas crisis, cuando vos te encontrás, diríamos, con compañías pequeñas, donde, bueno, tenés un gerente de marketing, un gerente financiero, un tipo que haga comercio internacional, o sea, diríamos, como las grandes compañías, sí. Tardás, realmente golpea y choquea hasta que vos te vas dando cuenta de las cosas. Y normalmente se pagan los gastos, se terminan pagando por prueba-error. Y la verdad que esto se transforma en costoso. Entonces, a veces uno está esperando decir, bueno, yo quiero una regla clara, yo quiero poder tomar una persona y saber que la voy a tener trabajando, y que el día que no tenga que estar trabajando le voy a echar por tanta plata, no que la imaginación o de un abogado o de un sindicato te pueda terminar destrozando. Ojo, también para el empleado, ¿no es cierto? ¿No? Sí, todo claro. Esto, para que sepa que puede trabajar en un lugar por tanta plata y que cuando se vaya le corresponde eso, y no que alguien le diga, no, a vos te corresponde mucho más, tenés que hacer eso. O sea, Hay un montón de cosas. Y eso en la relación entre personas. Pero también tiene la relación en convenio. Vos, por ejemplo, tenés que decir, bueno, a ver, la producción que vos estás teniendo, yo quiero llevarla a tal nivel o algo por decirlo. A ver, ¿usted me va a poder proveer este producto durante el año que viene, en tiempo, en forma? Porque si no, ¿cómo haces para armarte vos tu pequeño historial si ni siquiera sabés quién va a ser tu proveedor? Perfecto. En principio, con reglas claras, estaríamos para empezar, digamos. Para eso por lo menos le brinda, digamos, no es una medida concreta para beneficiar al sector, sino mucho menos, están pidiendo algo más general, digamos, de tener claro. Reglas claras que permitan por lo menos tener previsibilidad. En general, es el pedido de todos, así que estás seguro. Estás en el promedio. Ni hablar. Y luego, por supuesto, sí, después tenés, a ver, con una tasa del 30 y pico%, o sea, no podés solicitar ningún tipo de crédito ni para producto ni para servicio. Se complica el financiamiento, obviamente. Sí, eso está. Eso hoy en día es prohibitivo. Bien. Es prohibitivo. Bien, Fernando, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo y suerte con el mundo de los lubricantes. Muchas gracias. Gracias, suerte a ustedes también. Muchas gracias por la nota. Hablábamos con Fernando Colombo, que es el dueño del fabricante de que fabrican y distribuyen lubricantes Fercol Lubricantes SRL. Vamos a escuchar un poquito de música, Belén, y ya volvemos con más Solo Negocios. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid. Here to win, get what they do. They do it too. Personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Estaba leyendo un mensajito por WhatsApp, ¿viste? Belén, qué sé yo. Me mira como diciendo, habla, flaco. Estás al aire, habla. Bueno, estaba leyendo, viste, las redes sociales me distraen un poco. Tengo el chat en la computadora, en el teléfono. 378-1008 en este momento y está cada vez más gris. Yo dije que no iba a llover, pero no sé, mirá. Te digo que no sé si en toda la capital, pero acá en Buenos Aires, en el barrio Palermo, parece que hay una nube. En cualquier momento se arranca a llover. Esperemos que no, porque la verdad que ando sin paraguas y no tengo ganas de mojarme. El lunes pasado me mojé y estornudé toda la tarde. Mirá, desastre. Bueno. Yo hace un ratito hablábamos con la gente de Fercol, que fabrican lubricantes y todo lo demás, y yo te decía que a mí me gusta hacer notas que tienen que ver con el mundo de la tecnología y demás, empresas, pymes que o no tan pymes, pero digo, que trabajan y que desarrollan sistemas y los venden al mundo y demás. Bueno, ahora vamos a hacer una nota con eso. Vamos a hablar con la gente del grupo Hazar. Estamos hablando, vamos en comunicación con Jorge González, que es gerente de la unidad de negocios de movilidad de Hazar Sistemas. Ellos tienen un producto que se llama Ruta 40, y la verdad que es un sistema que ayuda, por ejemplo, mirá, me lo vendieron así. Cuando hablé con la gente de prensa me dijo, mirá, les ayudan a vender agua en el desierto. Y yo dije, hagamos una nota y contemos cómo hace una empresa argentina de tecnología para ayudar a otra empresa a vender agua en el desierto. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Venden agua en el desierto? Sí, en realidad es un sistema de venta que utilizamos aquí en Hazar Sistemas, lo hemos desarrollado nosotros. Sí. Ya desde el 2001 que estamos trabajando en este tema, y logramos allá en el 2012 un contrato con la embotelladora de gaseosas número uno del mundo, y fue así que fuimos a parar a distintos embotelladores alrededor del mundo. Uno de ellos se llama AGL, está en Emiratos Árabes. Claro. También en Omán, en Bahrein y en Qatar, y bueno, nos compraron nuestro sistema de venta en calle, tanto para prevendedores que pasan negocio por negocio ejecutando la venta, como los camiones que salen a distribuir o a vender directamente a pie de camión, eso sí, se van al medio del desierto, a entregar todo lo que vendió el prevendedor o directamente lo que compra el negocio en ese momento. En el mundo de la movilidad es una gran cuestión ser eficientes a la hora de tener, porque obviamente que nosotros vemos gente con tabletas y con celulares tomando pedidos por todos lados, pero digo, ahí la eficiencia a la hora de que eso funcione realmente y que tenga y que podés concretar una venta o hacer un pedido y que te llegue y las redes y demás, hace el diferencial en muchos segmentos. Me imagino que también una embotelladora que vende en Medio Oriente debe ser vital que esto funcione. Ahí el sistema de ustedes lo permite. Sí, es así. Y realmente sí tenés que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Porque hay embotelladores que se dedican a vender solamente, a tomar un pedido con el código del producto y la cantidad, y hay otros que ejecutan varias políticas previas a la venta, como revisar el negocio, ver las heladeras cómo están armadas, hacer encuestas, realizar órdenes de trabajo, y después recién ahí pasan al pedido. Bien, perfecto. El tema es que tenés que ser eficientes, como decís vos. Nuestro producto puede trabajar tanto online como offline, porque en muchos lugares la conexión a las redes no es la mejor, con lo tenés que esperar a llegar a un punto para ahí hacer la conexión realmente. Exactamente. Entonces traemos toda la información encima del dispositivo móvil y a partir de ahí ejecutamos todos los procesos. Sin embargo, con eso también igual tenemos que ser eficientes. Nos estamos hablando que para este tipo de clientes nuestros, cada vendedor visita entre 70, 80 o 90 clientes por día. Entonces un minuto a dos minutos de demora implica que el vendedor esté en la calle más de 2 horas, entonces eso hace que se demoren las ventas y por ahí no termine de visitar su ruta. Con lo cual sí, ahí tenemos que ser eficientes. Después aparecen temas de sindicatos y ese tipo de cuestiones, que es un poco más complejo, pero sí tenemos que ser eficientes al momento de trabajar. Bueno, genial, me encantó este sistema. Y contamos un poquito más del Grupo Hazar acá en Argentina. ¿Qué otros productos tienen? Digamos, contemos además de esto puntual, o si es esto solo. Mira, el Grupo Hazar tiene más de 40 años de trayectoria en la Argentina. Se inició con una iniciativa familiar de dos familias que compraron una empresa, la franquicia local de una empresa suiza que se dedicaba a máquinas electromecánicas registradoras y franqueadoras de correo. Con la evolución de la electrónica ya por el año 70 y tanto, se convirtió en distribuidor de una marca japonesa de cajas registradoras electrónicas. Y después vio la necesidad de empezar a invertir en todo el tema de sistemas. Se posicionó muy bien en el retail, en las grandes cadenas de supermercados. Y a partir de ahí empezó a crecer el área de sistemas y se empezó a diversificar sobre el retail en otros aspectos, como terminales para manejo de mercadería en depósitos, impresión de etiquetas. Y después vino la ley fiscal, donde los printers fiscales tenían que tener ciertas características para cumplir con la ley, y Hazar siempre fue pionero en ese tema. Bueno, lo que hizo fue desarrollar la electrónica y desarrollar en algunos casos la mecánica de esos impresores. Aprobó en el INTI todos los pasos legales que hay que pasar para aprobar un impresor, y a partir de ahí se convirtió en el líder del mercado. Tiene un 70% del mercado local en cuanto a impresoras, una red de 500 distribuidores en el país. Bien especializados en el tema de la impresión fiscal. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo grande. Gracias a vos, Felipe. Hablábamos con Jorge González, que es gerente de unidad de negocios de movilidad de Hazar Sistemas. Bueno, amigos, vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Vemos si podemos hacer el tema del blanqueo y tenemos un montón de otras cuestiones también que se nos están juntando y juntando. Nos vamos a liquidar en el último bloque acá en Solo Negocios. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M M M M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. I'm on the right track, baby, I want. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, Chola or forma de entender la radio. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, último bloque de Solo Negocios. Vamos a dejar el tema del blanqueo. Mira, el entrevistado se olvidó el celular, así que vamos a hacer una cosa así. Entonces no nos puede atender, nos hizo llegar por otra vía. Pedido disculpas. El lunes que viene vamos a hablar del blanqueo. Cuando las aguas bajen un poquito. Y vamos a hacer dos notas. Una este viernes, como yo te decía, más para este lunes, más para la parte de vos que tenés ahí. Yo te decía un canuto de $10,000. Bueno, esa parte. Y después hay una parte para grandes cifras. Vamos a juntar todo y va a ser una hoy y una lunes que viene. Y vamos a juntar todo el lunes que viene. Y vamos a hacer un gran bloque de blanqueo y demás. Bueno, parece que ya hice director técnico para la selección de fútbol. Esto no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, pero nos interesa a todos, por lo menos a mí, y mucho. Armando Pérez tiró un enigmático. Armando Pérez, vos sabés que es el presidente del Comité de Regularización de la AFA. Es el presidente de Belgrano de Córdoba. Dijo, el nombre ya lo tengo, pero voy a consultar con los directivos. Y si están de acuerdo, lo podría anunciar hoy. Así que se espera que... Dijo que no puede adelantar mucho, pero que el nombre ya está. Y se espera una conferencia de prensa por hoy a la tarde, donde desde la AFA van a decir quién es el próximo DT de la selección argentina. Según lo que pasó en los últimos días, y el nombre estaría entre Bauza, Miguel Ángel Russo o Ramón Díaz. Si llega a ser el técnico de la selección Ramón Díaz, yo me voy a hacer hincha de Panamá, calculo. Pero es un tema personal, se los cuento nada más a ustedes oyentes. Me voy a hacer hincha de cualquier selección, de la selección de Haití, de la selección de Samoa Oriental, que la selección de Samoa Oriental fue durante muchos años el peor equipo de la FIFA. Busquen Samoa documental y van a encontrar una muy buena película sobre la historia de la selección de fútbol de Samoa Americana, así se llama, Samoa Americana. Busquen, pongan Samoa Americana documental y van a tener un excelente documental de lo que es ser la peor selección de fútbol del mundo. Yo creo que me hago hincha de Samoa Americana, ¿sí? Ramón Díaz es el técnico de la selección de fútbol. Bueno, ¿usted, Belén, es de tomar vino? ¿Le gusta el vino? Sí, dice Belén, mueve la cabeza como diciendo, más vale, obviamente. Bueno, cayó el consumo de vino y la exportación de vino. El consumo cayó 10% y la exportación 12% en el último semestre. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la pérdida del poder adquisitivo impactó de lleno, obviamente, en el consumo interno y eso explica la caída del 10%. Obviamente que a lo que es la exportación no le fue mejor. Las bodegas también lo tienen complicado a pesar de la última devaluación. Algún problema con los precios internos que sube. Complica. Las exportaciones de vino también cayeron 12%. Como decíamos, los números son preocupantes, dice Sergio Villanueva, que es gerente de la Unión Vitivinícola Argentina. Sigue Villanueva diciendo que en el mercado interno los salarios no ayudan a amortiguar la caída del consumo. Según datos de la consultora W, dice el amigo Villanueva, cayó un 25% el consumo en restaurantes en el último semestre. La gente gasta menos, sale menos a comer afuera y eso afecta mucho, aseguran en la Unión Vitivinícola. Así que 10% menos de consumo, 12% menos la exportación de vinos en la Argentina. Bueno, salió un nuevo ranking, en este caso hecho por Brand Finance, que es el ranking que tiene que ver con cuáles son los clubes de fútbol más ricos del mundo. ¿Sabes cuál es la marca futbolística en todo el planeta, la mejor marca futbolística en todo el planeta? Sigue siendo el Manchester United, a pesar de las complicaciones y que no le está yendo, por ahí no le va del todo bien a nivel deportivo. El equipo que ahora dirige José Mourinho tiene una tasación de poco más de 1.000 millones de euros. 1.061 millones de euros es lo que vale el Manchester United como marca, como concepto. Después le siguen el Real Madrid, que es el actual ganador de la Liga de Campeones y que por eso aumentó 32% en su valoración. Tiene una valoración de marca de 1.041 millones de euros. Y después, en tercera posición, sigue el Barcelona de Lionel Messi, que tiene un valor de casi 1.000 millones de euros. Después sigue el Manchester City de Pep Guardiola con 900 millones de euros de valor. Otra de las noticias de las grandes fusiones que se están dando en el mundo, recién hablábamos del vino en Argentina. Bueno, el mundo de la cerveza a nivel global está a punto de darse un negocio que es así como revolucionario. Se van a unir o se están a punto de unirse, faltan algunas cositas ahí, pero las dos grandes empresas las dos grandes cerveceras fabricantes de cerveza en el mundo están a un paso de fusionarse. Se trata de SAP Miller y de AB InBev, que son dos gigantes del mundo de la cerveza. SAP Miller es un conglomerado inglés. Su consejo de administración aceptó el pasado viernes la propuesta de compra del gigante belga-brasilero AB InBev. ¿Te acordás? Hace ya algunos años se fusionaron estas dos empresas tanto en Bélgica como en Brasil y dieron lugar a la principal empresa de Brasil de cerveza del mundo, que es AB InBev. El monto de la cifra, $103 mil millones. $103 mil millones está dispuesto a pagar AB InBev por SAP Miller. AB InBev tiene marcas como Corona, como Budweiser, como Stella Artois en Argentina. Bueno, parte de Argentina, también Brahma y Quilmes también es parte del conglomerado AB InBev. Así que, bueno, tiene buena parte de lo que es el mundo de las cervezas. El segundo grupo, por ahí lo vas a tener más presente en Europa. SAP Miller fabrica marcas como la checa Pilsen y la italiana Peroni. No está tan presente en este lado del mundo. Pero si vas a Europa, buena parte de la cerveza que se vende en Europa, obviamente que AB InBev tiene presencia muy fuerte, pero buena parte de la cerveza en Europa es de SAP Miller. Esta fusión, si se da, hay que pagar 103 mil millones de dólares, va a dar como resultado un mega gigante del mundo cervecero, cuyas ventas totales van a cuadruplicar a las del grupo holandés Heineken, que es el tercero del segmento de cervezas en todo el mundo. Esta operación ya fue aprobada, ya recibió el visto bueno de las autoridades que tienen que ver con el mercado de la competencia y demás en la Unión Europea, también en Estados Unidos, Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en Corea, en muchas partes, también en China. Bueno, ahora el Consejo de Administración Central en Londres de Sam Miller está a un paso de aceptar la venta y convertirse en un mega grupo cervecero. Casi te diría que, a diferencia de Heineken, en alguna otra cervecita más artesanal, casi todo el mundo de la cerveza industrial va a estar en este grupo que van a conformar, si todo se aprueba, AB InBev y Sam Miller. Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta el próximo lunes, no sin antes recordarles que tenemos una página en internet, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí mismo, en un ratito, van a encontrar el audio de este programa para escuchar online. Van a poder descargar ese audio para compartir en las redes sociales o escucharlo en sus dispositivos móviles. También van a ver los links de las cuestiones y los temas que tratamos en este mediodía en Radio LED. Y también tenemos una cuenta de Twitter. Ahí nos escriben durante toda la semana y nos piden temas para el próximo lunes. Es @solonegociosweb. Belén, gracias por operarnos en esta mañana, por la puesta en el aire. Nos vamos a ir hasta el próximo lunes cuando empecemos con otro Solo Negocios Business en la radio. Adiós, buena semana. Esto fue Solo Negocios Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Escuchar